Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico en radio del 90.5 de frecuencia modulada, por radio aquí en Monterrey y también por internet vía la página institucional de la UDEM, udem.edu.mx/radioudem. Este programa que van a escuchar lo podrán descargar libremente, lo podrán compartir libremente también vía nuestro podcast que pueden encontrar en la página raicesudem.blogspot.mx o directamente también por nuestra página Facebook Raíces UDEM. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Y esta semana vamos a seguir nuestro ciclo de programas relacionados con conservación del patrimonio arqueológico en México. Por lo tanto, volvimos a marcar una buena compañera ahí que nos hizo una presentación muy, muy atinada, muy detallada de lo que fue la conservación de los cuchillos rostros de la ofrenda 125 en Tenochtitlán. En este caso se trata de Ana Miramontes. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Hola, Bertrand. Muy bien. Es un placer nuevamente estar contigo. Estamos en vivo desde Veracruz y su malecón, sus zonas arqueológicas hermosísimas, sus montañas. Yo tengo muy buenos recuerdos de Veracruz ahí de hace muchos años, pero muy buenos recuerdos. Tendrás que volver. Y hay que volver, por supuesto. Pues ya hemos hablado de Veracruz en otras ocasiones con María Eugenia Maldonado en particular, pero del norte de Veracruz. Habíamos hablado también con Eric Chiquito Cortés de lo que fue pues la travesía de Cortés, la travesía evangelizadora por Veracruz con él. O también habíamos hablado de Olmecas mediante la participación de nuestro compañero Alejandro Hinojosa. Y hacía rato que no regresábamos a Veracruz, por lo tanto, pues lo vamos a hacer de forma distinta contigo. Claro. Vamos a hablar de un sitio arqueológico que se llama el Zapotal, correcto, ¿sí? Y en particular de un trabajo de conservación ahí que lideraste mediante ahí un proyecto que tiene Elina Veracruz. Por lo tanto, quisiera primero, Ana, que nos recordaras dónde está ubicado el Zapotal y cuál es su cronología. Claro que sí. Bueno, el Zapotal se encuentra en la parte sur central del estado de Veracruz, es decir, el puerto, tienen que ir como si fueran hacia Alvarado, pero en vez de seguir por el camino costero, se va por tierra y digamos en dirección a Puebla. Y digamos, ahí pertenece al municipio de Ignacio de la Llave, a una región que es conocida como la Mixtequilla. Muy bien, eso es una región arqueológicamente hablando muy, muy interesante. Así muy es. muy poco conocida, que tiene, bueno, unas cuantas investigaciones que se han hecho hace rato y la verdad que ocuparía a lo mejor mayor difusión también, mayor investigación, yo creo. Sin embargo, tenemos una idea de quién ahí hizo las edificaciones o los vestigios arqueológicos que podemos disfrutar en el Zapotal. ¿Tenemos una pequeña idea? El arqueólogo quien encontró la zona arqueológica de El Zapotal tal, es Manuel Torres, que fue investigador de la Universidad Veracruzana. Desafortunadamente ya falleció. Ajá. Pero bueno, él fue director en los años 70 del proyecto de investigación de la zona arqueológica del Zapotal y es quien descubre en 1972 este conjunto que se llama el altar a Mictlantecuhtli. Es una cosa tan, tan impresionante que este altar, hay una réplica que está en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, no sé si haya alguna réplica en el Museo Regional de Veracruz, en el Museo de Jalapa, en el Museo de la Universidad de Veracruz, no hay, yo de lo que recuerdo no hay. No hay. Sin embargo, el Museo de Antropología de Jalapa conserva toda la colección de bienes cerámicos que se encontraron en una ofrenda anterior a el conjunto y todos los elementos que rodeaban a este altar tan maravilloso. Ah, pues es bien interesante, a lo mejor lo vamos a tener que comentar porque, bueno, tratamos de describir un poquito este conjunto, Primero, a ver un poquito de qué se trata. Muy bien. Bueno, también contestando a la, a, terminando de contestar a la primera De pregunta, acuerdo. este es un conjunto que se fecha para el clásico tardío y, digamos, es un basamento arquitectónico del que se desplantan varios muros, digamos, colocados en forma de L, de manera simétrica. Entonces, una L se encuentra en espejo con otra L, De acuerdo. en donde hay pintura mural que representa, tiene personajes antropomorfos asociados todos con el inframundo, y en la parte central se desplanta imponente la escultura que representa al dios Mictlantecuhtli. Esta escultura no solo es impresionante por su escala, dado que sentado debe alcanzar una altura de unos 70, incluyendo su gran tocado, Así. sino que el torso, el rostro y las extremidades superiores están descarnadas. Es decir, nosotros podemos ver perfectamente las costillas, podemos ver los huesos que conforman los brazos y, por supuesto, vemos el cráneo. Pero lo interesante es que muestra las encías descarnadas e incluso muestra la lengua. Entreabre la boca, se ven los dientes y alcanza a mostrarnos la lengua. Y luego está ataviado con un gran tocado que en la parte frontal lleva un elemento zoomorfo que, bueno, varios han identificado como un murciélago. Pero en la parte de atrás, exactamente donde se representa ese murciélago, parece ser que se representó otro animal un poco más grande, y de él se desprende de manera simétrica también elementos de plantas que terminan en perfiles de animales. Creemos que hay reptiles, hay un mono y hay un jaguar. Ahora bien, bueno, ya tenemos el set planteado, por lo que representa parte de Mictlantecuhtli en el pensamiento mesoamericano y, bueno, en particular de los mexicas, de los tenochcas en particular. Sabemos la importancia que tenía el dios del inframundo y más bien las divinidades del inframundo en particular, porque están tanto relacionados con la muerte, pero también con la vida. En el sentido, hay mitos que asocian, por ejemplo, Quetzalcóatl, que comenta que Quetzalcóatl bajó al inframundo engañando a las divinidades del inframundo y regresó a la superficie de la Tierra para crear la nueva humanidad con huesos de la antigua humanidad. Sin embargo, lo que realmente ahí es impactante también, bueno, es la escala que comentas, la iconografía que es tremendísima, pero el material es algo realmente impactante ver el material que se ha utilizado para eso y lo que implica para ti, para tus compañeros conservadores, restauradores, en términos justamente de conservación y de mantenimiento de este conjunto altar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Primero, el material y dos, lo que implica como retos y tratamientos para conservarlo. Bueno, primero el material es tierra. También se puede conocer como barro sin cocción, pero el término más adecuado es tierra, porque, bueno, la zona de la Mixtequilla se caracteriza porque no hay grandes formaciones rocosas, no es un lugar donde haya habido una actividad volcánica importante. Eso quiere decir que no hay canteras de piedra para que las culturas, digamos, que se desarrollaron en esa área, hayan podido utilizar como sillares, quizás como sucedió en el Tajín o en Zempoala. Aquí únicamente hacen uso de el suelo, que, digamos, es rico en arcillas o en arenas que tienen características que les ayudan a construir arquitectura monumental. Para nosotros, como restauradores, fue un gran reto porque varios estudios nos hablan de que la conservación de la arquitectura en tierra, que digamos es nuestro referente inmediato, dado que son muy pocos los ejemplos de patrimonio mueble que que está elaborado en tierra. Casi todo lo que conocemos es solo pintura mural. Uh-huh. Es muy raro encontrar escultura hecha en tierra o en barro sin cocción. Entonces esto genera un reto importante porque, pues, cuando estamos hablando de todo un edificio o de pintura mural, pues si es pintura mural podemos inferir en el edificio en el que está adosada. Uh-huh. Y entonces, una vez que se conserva el edificio, también podemos conservar la pintura mural porque no está expuesto a la lluvia o a otros factores como es el viento o incluso la temperatura. Pero en este caso, digamos, el bien, bueno, en primera instancia no somos los primeros en intervenirlo. No fue la primera intervenido vez. Desde los años 70. Ajá. Una de las intervenciones más interesantes fue en el 74 por el director del Centro Paul Coremans, lo que ahora es la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que es Jaime Cama, ayudado de otros restauradores, pero entre ellos está el profesor Montero, que bueno, ellos son, digamos, los fundadores de la Escuela de Restauración en México, y ellos deciden colocar un soporte auxiliar que ayuda a recuperar toda la estabilidad estructural de la escultura. Entonces ellos introducen un soporte de acero inoxidable cubierto de un tubo de PVC para evitar que este se corroyera y para evitar que reaccionara con el material original, que es la tierra. Y bueno, esto fue una intervención buena, dado que podemos gozar de la escultura y del conjunto hasta nuestros días. Para nosotros es muy interesante y es todo un reto, porque resulta que el Zapotal es una zona tropical donde la temperatura y la humedad alcanzan, digamos, 40 grados y hemos llegado a tener 80% de humedad relativa. Esto, pues, no es muy adecuado para la conservación de arquitectura en tierra o de patrimonio elaborado en tierra, porque, bueno, lo mejor sería que estuviera seco. Pero lo que hemos analizado es que hacen mayor uso de arenas contra arcilla, porque la arcilla es la que reacciona o la que presenta mayor reacción ante la humedad relativa o la lluvia. En los 80s le construyeron un museo, un edificio, que afortunadamente lo protegió de la lluvia, del viento, que eso es súper importante. Uh-huh. Aunque, desafortunadamente, no cumple con todas las especificaciones para generar toda una atmósfera de condiciones de conservación absolutamente adecuadas. De acuerdo. Entonces, bueno, eso nos trae algunos problemas con la, digamos, la parte de tierra, porque también tiene un enlucido de cal sobre el cual se hicieron las pinturas murales, e incluso se le dio color a la escultura, que esta parte, digamos, la escultura y la pintura mural realmente no tienen un problema, sino el basamento, que es tal cual tierra sin ningún tipo de protección hecha por los autores originales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya tenemos algo que la proteja, que esa es una indicación a nivel internacional. Si tenemos arquitectura en tierra, tenemos que protegerla, ya sea con una cubierta o un edificio, o reintegrándola digamos, a su estrato arqueológico, es decir, reenterrándola. En este caso, no es una posibilidad reenterrarlo porque es un bien único. Y bueno, ya tiene muchos años de haber sido liberado. Entonces lo que tenemos, el reto que nosotros tuvimos fue elegir el material de conservación más adecuado. Okay. Hicimos una serie de análisis, decidimos que tenía que ser también con tierra, pero en este caso no íbamos a ocupar una tierra, digamos, tal cual extraída de un suelo, sino que nosotros íbamos a agregar las arenas necesarias para generar un material de conservación adecuado, es decir, que no fuese más duro que el original, porque esto puede generar daños al original, claro, sino que fuese más suave, que se integrara y que se movieran al mismo tiempo, porque digamos, por ejemplo, se sabe que se han hecho restauraciones con cemento o con cal, que no es lo más adecuado en qué el, horror. Sí, exacto. Ya imagino ahí los posibles desgases, o sea. Exactamente. Especialmente el cemento se mueve de manera totalmente distinta a las arcillas. Claro. O digamos, a la tierra en general. Entonces, por supuesto, eso queda descartadísimo. Eso lo hemos aprendido con el devenir histórico. Claro. Y sabemos que las tierras de la región son el material más adecuado. Y suele ser, de hecho, una técnica que observamos en otros contextos arqueológicos cuando se trata de hacer restauraciones de otros edificios que sí son de piedra, o cuando hay que, por ejemplo, volver a ponerle una capa de estuco. Ahora las restauraciones, por ejemplo, que podemos ver en zona maya o ni siquiera en Teotihuacán, tienden a reutilizar los mismos materiales que utilizaron quienes los construyeron en su momento, a fines de cuentas. Exactamente, dado que ese es un conocimiento que hemos adquirido, ¿no? Sí, estamos observando que los materiales originales hasta cierto punto se han conservado, pues ¿por qué agregar un material totalmente distinto, ¿no? Así es. Claro, hubo en los 70s, en los 80s, pues hubo una ola de materiales de conservación que garantizaban la permanencia de los bienes, y por supuesto se usaron, pero pues con el paso de, pues ya más de 2 décadas, pues nos hemos dado cuenta que el cemento o algunos materiales derivados del petróleo, pues no están mostrando los resultados de conservación más adecuados, y es mejor regresar a las técnicas tradicionales que sí garantizan la conservación de los materiales originales en este caso, y tenemos un bien elaborado originalmente en tierra, pues nuestros materiales de conservación también tendrán que ser tierra. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa musical. Con esas explicaciones nos quedamos por el momento. Vamos entonces a regresar luego con Ana para comentar un poquito más del caso del conjunto de Mictlantecuhtli en el Zapotal, Veracruz. Regresamos. Estamos en la segunda parte de esta entrevista con Ana Miramontes, restauradora, conservadora por el Centro INAH Veracruz, ¿correcto, Ana? Así es. Ana, pues tiene esta experiencia ahí que nos está compartiendo de esta conservación, esta operación de conservación y restauración que se hizo sobre el conjunto altar a Mictlantecuhtli en el Zapotal, el sitio que se encuentra en el estado de Veracruz. Nos queda poquito tiempo, Ana, para esta entrevista y te quería preguntar ahí, bueno, de la última restauración, ¿cuánto tiempo se va a tener ahí que esperar o más bien evitar? ¿Cuánto tiempo piensan que se puede quedar la restauración ahí que emprendieron? Muy interesante, claro que sí. Bueno, un criterio de la conservación es garantizar cierto tiempo de, digamos, de estabilización de la propia conservación, ¿no? También es cierto que las acciones de restauración tienen que ser monitoreadas. Constantemente tenemos que regresar a ver cómo se están comportando ante, sobre todo ante los cambios climáticos, que es algo en lo que no tenemos control. Definitivamente no. Pues es aventurado dar un periodo exacto, dado que tenemos que estar regresando, pues por lo menos cada 6 meses, a ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, por tratarse de materiales totalmente afines y a que la decisión de usar esos materiales viene de todo un gran proyecto de investigación en el que se estudió el contexto, en el que se estudiaron los materiales de conservación, en el que se hizo un registro pormenorizado de el deterioro, sus causas, mecanismos, efectos. Le podemos dar una vida mínima de 10 años con miras a que pudiese durar 30 años más. Sin embargo, una restauración por sí sola, es decir, el agregar un material de conservación, aunque haya sido aplicado con la mejor técnica, siempre necesita que se esté regresando a observar qué, cómo está reaccionando con el original, cómo está reaccionando con La los restauración. factores de intemperismo Sí. y necesitan mantenimiento. Sobre Claro. todo hablando en arquitectura en tierra, porque, o bueno, en este caso, patrimonio elaborado en tierra, porque, bueno, las arcillas reaccionan ante la humedad, ya lo habíamos mencionado antes, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que tienen cambios volumétricos. Aquí lo interesante en el altar Mictlantecuhtli es que pronosticamos que se van a mover de manera muy, muy similar, tanto el original como los materiales de conservación. Entonces va a haber pocos cambios, pero no podemos confiarnos. Tenemos que volver, digamos, cada semestre para verificar que no haya fisuras, que no haya grietas. Y esto no es para alarmarse, sino simplemente para dar mantenimiento. El monitoreo que se debe Exactamente. hacer, exactamente. Bueno, vamos a terminar quizás con unas cuantas referencias. Tú me habías comentado en particular de un artículo que se publicó en la revista Conservación y Restauración de Lina, si bien recuerdo, número 6, que está disponible en línea directamente en la página conservacion.ina.gov.mx. También, bueno, por mi lado, investigué un poquito ahí para preparar una pequeña bibliografía. Tenemos relacionado con la escultura de Mixtequilla, esta región de Veracruz, un artículo de Durdica Segota publicado en el 2005 en la revista Arqueología Mexicana. También un artículo que fue publicado en la revista Latin American Antiquity por Vera Tisler, Arturo Romano Pacheco, Nick Daniels, entre otros, sobre pues, la manipulación de un cuerpo, pero después de su enterramiento entero, pero en la Mixtequilla, hay un caso interesante que es el osario número 1 del Zapotal, y valdría la pena que habláramos tú y yo para nuestro público de este tema, quizás, si se nos hace. Y también comentar en la revista Palabra el artículo de Velasco Toro sobre cosmovisión y deidades prehispánicas de la tierra y el agua en el pueblo, en los pueblos del Papaloapan Veracruzano, eso es otra. Y por terminar, en la revista Ancient Mesoamerica, un artículo en inglés que se llama Pinturas murales del Zapotal por Willy. Este artículo fue publicado en el 2010, entonces ahí pues lo podrán conseguir en ciertas bibliotecas especializadas, de las cuales la Universidad de Monterrey, que tiene una suscripción para esta revista. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ana. Un gusto como siempre. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Bertrand. Estamos al pendiente de lo que ocurre en tus aventuras de restauración y conservación en Veracruz y en otras partes de México. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos con nuestra agenda de eventos. Regresamos. Va la última parte de su programa Raíces. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos, exposiciones, recomendaciones de lecturas que hacerles. Entonces, empezamos primero con las exposiciones locales que tenemos aquí en Monterrey. Tenemos tres. Una que es la exposición Hilos de la Historia en el Museo del Noreste. Esto hasta el mes de julio. Luego tenemos la exposición México, el esplendor de un imperio en el Museo de Historia Mexicana, y eso va hasta el mes de agosto, dado que hay una prórroga, una extensión de esta exposición en el Museo de Historia Mexicana. Y bueno, los últimos días de la exposición sobre 5.000 años de escrituras, realmente son los últimos, porque ya el 30 de junio se retira esta exposición del Museo Regional del Obispado. Entonces, si todavía no han tenido la oportunidad de visitarla, pues háganlo. Luego recomendamos también eventos, en particular este fin de semana y la semana que sigue, tenemos la Feria del Libro en Arteaga, Coahuila, en el estado vecino, y durante este evento va a estar el Instituto Nacional de Antropología e Historia de invitado, así que va a haber varias presentaciones de libros, conferencias, actividades, talleres también para los niños. Y bueno, es una muy buena ocasión para fomentar la lectura en general y en particular la lectura antropológica y científica en particular. Recordamos también que pues hay varios eventos académicos que se van a llevar a cabo durante esos días. Primero empezamos con el Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones que propone la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Eso este lunes a partir de las 4 de la tarde. El Seminario de Antropología Lingüística que propone el INAH, más bien en la dirección de lingüística allá en Córdoba. Eso va a ser el próximo miércoles a las 11 de la mañana. El Seminario Permanente de Antropología, Poder y Ruralidades que propone el doctor Hernán Salas Quintanal y la doctora Paola Velasco en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, se van a juntar ahí los participantes el próximo miércoles a las 17 horas. El Seminario de Etnografía de la Cuenca de México, que coordina el doctor Andrés Medina y la maestra Teresa Romero, tendrá su próxima sesión el día jueves a partir de las 11 de la mañana. Y también hay un ciclo de conferencia que pues arrancó, que va a arrancar y que se va a seguir hasta el mes de octubre, entre mayo y octubre, relativo al programa de arqueología urbana que dirige Raúl Barrera. Y pues está esta propuesta de conferencias en el marco de una exposición que también se inauguró en el Museo del Templo Mayor. La primera conferencia la va a dar justamente el maestro Raúl Barrera Rodríguez el próximo 4 de junio a las 10 horas. Y pues entonces estarán al pendiente, por favor, por nuestro programa y también por nuestra página Facebook, de las otras intervenciones que se van a dar casi cada semana, de hecho cada sábado, para estar al tanto. Noticias, hay unas cuantas interesantes también. Primero, el registro de nuevos entierros en unas excavaciones que se están haciendo en el centro de Xochimilco. Ya habíamos comentado un par de entierros que se habían descubierto ya hace unas semanas, meses, en el centro de esta ciudad. Y bueno, también por otra parte, el NINA anunció el registro digital de cenotes de la península de Yucatán, un proyecto bastante largo, amplio, de arqueología subacuática. Y bueno, obviamente la dirección de arqueología subacuática del NINA nos va a proveer la información poco a poco. Este proyecto ya empezó, en particular se va a desarrollar más que todo en Quintana Roo en primer momento, y luego se va a extender a los estados vecinos de Yucatán y de Campeche, obviamente. Tenemos que recordarles también convocatorias, en particular la convocatoria que manejamos aquí en la Universidad de Monterrey, que es la convocatoria para el coloquio de arqueología y paleontología del noreste. La convocatoria está abierta hasta el día 15 de junio, entonces nada más quedan dos semanitas para poder hacer propuestas. Recordamos también la convocatoria del Congreso Nacional de Historia Colonial que propone la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y la Universidad Autónoma del Nuevo León. La de Coahuila también, están ahí juntas esas instituciones para proponerles este evento. Entonces hay una convocatoria que pueden conseguir directamente en la página Congreso Nacional de Historia Colonial en Facebook y también por nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Y bueno, vamos a terminar recomendando la lectura de la revista Desacatos del CIESAS. Ahí va el número 51 sobre identidades, racismos y xenofobia en América Latina. También el doctor Iván Sprach, quizás a raíz de lo que se publicó en Quebec sobre el descubrimiento de este joven quebequense, bueno, supuesto descubrimiento de una ciudad de Maya en Campeche. El doctor Iván Sprach, recuerdo que hay bastante información disponible en el Instituto de Investigaciones que está manejando, ahí dirigiendo en Ljubljana, en Eslovenia. Y en particular, todas las publicaciones del doctor Sprach están accesibles en línea directamente en formato PDF, y una en particular que viene sobre arqueoastronomía del norte de México, del norte y del occidente, que les recomendamos descargar. Y bueno, pues ya sería todo para esta semana, para que tengan un poco de todo de ver, de leer. Agradecemos como cada semana, por supuesto, a Checo Becerra en controles. Muchas gracias, Checo. Recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.